Muy buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y hoy es miércoles 7 de julio y vamos a hablar del quinto episodio de Loki, que se puso muy bueno. Empezamos. Como ven, yo sigo sin saber en qué día vivo, pero sí, hoy es miércoles 7 de julio. Y como siempre, vamos a platicar del episodio de Loki. Y esta tarde me acompañan. Hola a todos, yo soy Guaco Comando. De nuevo está por acá. La señorita Melo, desde Madrid, a escasas horas de ser vacunada. Muy bien, muchas felicidades. Y ahora sí nos acompaña, ya está de vuelta por acá y nos da mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Yo justo vengo regresando de Connecticut. Muchas gracias a todos. Saludos, gracias por la invitación, Vane. Guaco, señorita Melo, un placer. Excelente, no se ría, no es albur. Muy bien que ya todos nos van vacunando. Pues ojalá que pronto nos toque a todos y vayan a vacunarse, chicos. Saludamos a Lucas Arthur, que ya nos está saludando desde Twitch. Hola, Arthur. También a Biscochan, que ya anda por allá, señorita. Hola. Desde Madrid también. Hola, Biscochan. Sentamos a Biscochan por acá la siguiente semana para hablar del final. Sí, muchos besos a Biscochan. Pues chicos, que en términos generales, ¿qué les pareció este episodio, así como los presenté, porfa? Híjole, a mí me gustó mucho. Si bien el de la semana pasada me pareció como bastante interesante, algo que a mí me gusta mucho y que creo que a todo ñoño fan de este tipo de productos son los Easter eggs, ¿no? Los guiños a diferentes cosas. Y este capítulo en particular está plagado de referencias a un chorro de cosas que no sabemos si van a tener una repercusión o no en la historia o en el resto del MCU, pero el hecho de haberlas visto y haber podido sacar una sonrisa, una carcajada o algo así, me gustó mucho. Hay un muy buen avance de personajes, nos dejan a punto, ¿no?, de llegar con el probable final boss preparado para el último capítulo. Y en general creo que estuvo muy divertido, me gustó mucho. Para mí es mi capítulo favorito hasta la fecha. Creo que es muy, muy redondo, está muy equilibrado todo. Las partes de historia, la parte de lucha, es muy divertido. Ese para mí es mejor y avanza mucho la trama. O sea, solamente para mejorarlo le haría falta un par de canciones, un clip musical, y sería ya perfecto. Pero redondísimo el capítulo. Oh, genial. Sí, sí, unos minutos más pudo haber sido un musical. ¿A que sí? Sí. Una cancioncita cuando estaban bailando, así un poco rollo Fred Astaire, cantando bajo el... Eso es así, muy guapo. A mí también me gustó mucho, creo que la serie va creciendo, de lo que nos había vendido en el primer episodio, nos ha dado vueltas y vueltas y vueltas episodio tras episodio, y eso también es muy bueno, sobre todo porque no son vueltas que se sientan forzadas o que estén siendo metidas a fuerzas o para sorprendernos o darnos así un shock, sino simplemente porque la trama lo necesita, porque nos están contando una historia interesante, porque los personajes se están desarrollando, ¿no? De pronto a mí lo que sí me hace ya un poquito en falta es volver a ver a Loki de las películas, ¿no? A Loki, ¿no? Exacto. Pero aún así siento que va muy bien, sigue avanzando. Estoy muy emocionado. Quiero ver qué es lo que va a pasar ya que descubrieron la cortina de Oz. Entonces vamos a ver qué hay detrás de ella y eso me gusta. Y sigo pensando que, por supuesto, el Mefistazo va a ser Kang el Conquistador. Sí, la verdad es que quedan pocas posibilidades. Aquí Alejandro García, saludos a Alejandro García. Nos comenta una que ya hablaremos más adelante de eso, pero también saludamos a Chiche Palomo, que ya nos está saludando desde Facebook. Hola, Chiche. Y pues sí, Biscoche nos dice que a ella le gustó más el capítulo anterior, pero que aún así es muy bueno. Fíjate que yo coincido contigo, Biscoche. Me estaba acordando de lo que Vale decía, de que tiene que ser muy dinámico, tiene que haber mucha acción para que a la señorita Melón le guste. Sí, sí, justamente, mucha acción. Pero, no sé, siento que necesitaba terminaran algo, que concluyeran algo en este episodio. O sea, si es todo para el final, no, por favor, yo ya quería algo justo. No sé, ya, Sí, todo para el final. Veremos qué tal el siguiente. Y nos dice Spider Games que la música de la serie es genial. Y sí, concuerdo totalmente. Es muy bonita. Y nos dice, falta el wow de Owen Wilson. No se puede ir sin decir. Pues no sé, no lo sé. Pero Hueco hablaba de las referencias del episodio y sí, hay muchísimas y desde el principio, ¿no? Desde el título del episodio. Hay un cómic, de hecho, el cómic en donde debuta Thor, me parece, que me corrija Francisco si me equivoco, se llama así. Y si no, que sí, de hecho, Tales to Astonish es el clásico y pues bueno, durante mucho tiempo fue el lugar de Thor. Journey into Mystery. Perdón, tienes toda la razón, es el de Ant-Man, el de Journey into Mystery. Y además, en años recientes, después de Loki, o antes, no me acuerdo, de Loki, Agent of Asgard y varias cosas, su propio título durante un rato se llamó precisamente Journey into Mystery, porque le andaba haciendo ahí al detective cósmico. Sí, y bueno, justamente vemos que el episodio arranca con este Loki que se encuentra a sus variantes Loki, que ya vimos que sí son variantes, ¿no? Y creo que en la primera escena nos muestran otro cameo, que es el que menciona Spider-Games acá en el chat, que es del helicóptero de Thanos. Sí. La verdad es que yo tuve que googlear, porque sí leí claramente la palabra, pero dije, ¿cómo por qué? ¿Cómo por qué hay un helicóptero ahí? No sé si ustedes leyeron el cómic en donde aparece ese helicóptero. Es una referencia muy boba, viejísima. De las primeras apariciones de Thanos, todavía era entre los 70, pleno 70, y era el famoso helicóptero de Thanos, del cual se han burlado todo el mundo hasta la saciedad, porque, entonces, una especie de semidios en un helicóptero y además incluso Thanos, incluso hace unos años, yo creo que en 2016, en una Comic-Con sacaron de Hot Wheels, una exclusiva de Comic-Con fue el helicóptero de Thanos, y la cajita de la figura, del juguete, era el Tesseract, o sea, era, ya saben, como plástico, pero con el detalle, como mica, pero con la textura de azulito como del Tesseract, y adentro venía el helicóptero. De hecho, yo compré unos y los traje para venderlos, y si no me equivoco, uno lo debe tener Lyoko. No sé si se lo vendía él, pero él quería uno. Y es un juguetito para la anécdota. Y eran esas cosas que es como el Spider Boogie, que recordarán que era esta especie de equipo de desierto, pero brandeado de Spider-Man. El problema con el helicóptero de Thanos es que tiene el peor brandeado de superhéroe de la historia, o sea, todo lo que tiene es letras pintadas en negro que dice Thanos. Sí. Un helicóptero amarillo, o sea, ni siquiera los colores o algo así, la cara de Thanos, nada, o sea, Thanos. Ajá, es como un dulce Cori, ¿no? Con sus letras en grandote así. Por eso se contrata el diseñador Thanos, por eso. No puedes hacerlo todo con el guantelete infinito, no puedes. Para quien nos está escuchando en el podcast, en pantalla ahorita estamos viendo la imagen que salió en la serie y también la imagen que sale en el cómic. Pero, o sea, ¿qué hace Thanos en un helicóptero? Porque está... ¡Ay, no, súper poderoso o cómic! Todavía no tenía el guantelete, pero ya era, o sea, era un eterno de titán. O sea, el hombre seguía siendo un semidios, básicamente, ¿no? Pero no puede volar, entonces necesitaba transporte. Ya, pero encima que cutre, que no le lleva, o sea, no tiene un chofer, tío. O sea, teníamos aquí a Simo con su Alfred de la vida, y Thanos no tiene un Alfred que le lleve el cofre. No tenía, porque es un solitario. Pero es un semidios. Pero es un solitario. No importa si hubiera creado ahí a un monito, a un Alfred. Thanos es tan solitario que se enamoró de la muerte, o sea, eso ya te debe decir. Ya, bueno, no. Tío, pero... No. Nos dice no. Chiche Palomo, perdón, sí, Francisco. No, pero es que lo raro es eso, o sea, en realidad no recuerdo si es que nos explica por qué diablos tenía eso, según yo, nomás salió en eso porque en algún momento a alguien se le ocurrió, sería bien chido que estuviera en un helicóptero, porque todos los eternos vuelan, entonces, no sé, o sea, la neta es que no sé. Pero recuerdo el Thanoscóptero de tal. Todo. Sí, como el Papa Móvil. Ajá. Sí. De nuevo, es que el brandeado está horrendo. O sea. Sí, tal cual como dice Guarco, como los dulces Cori, no nos dice Thanos. Y Y bueno, me equivoqué hace rato, el que menciona el Thanoscóptero, y como dice Chiche Palomo, es a Lucas Arthur, y nos dice que todavía no tenía sus hijos, por eso no tenía su Alfred, porque ahí todavía estaba solito. Y luego nos dice Spider-Man, ese Thanos estaba chavo y se le hacía fácil ir en helicóptero. Sí, probablemente. Y luego Chiche Palomo nos dice que hace referencia al cómic The Cat and the Cosmic Cube, que es justamente lo que mencionaba Francisco de este cubo todo feito. Todo chafón, pero pues sí, básicamente es una referencia a este cómic, nada más, como bien menciona Waco, un guiño, porque se encuentra Loki con sus variantes y le explican, ¿en dónde está? Porque si son despistados como yo, no, se perdieron y no saben bien qué lugar es este. Entonces, señorita Melón, si nos puedes decir qué lugar es este al que llega. Están en el vacío del fin del mundo, porque no te ponen nombre ni nada, lo llaman... O sea, te lo describen lo que es, que se entiende que es el lugar donde es el final del mundo, con lo cual no puedes cambiarlo, que te vas a morir. Bueno, hay una criatura, alien, que te come y se encarga de que no vuelvas a hacer nada en la vida. Entonces, ¿qué? Se supone que es... ¿Este lugar tiene referencias comiqueras que reconozco? Yo, la verdad, no voy con ninguna, pero lo que sí tiene referencias comiqueras, y hablaremos más adelante, es este ente, esta cosa rara con la que están, de la que están escapando. Pero otra referencia comiquera que encontramos es que, bueno, llega Loki, le explica esto que dice la señorita Melón, que están como en un vacío del tiempo, no del fin del mundo, porque pues son muchos mundos, como muchos universos, entonces es como un tiempo sin tiempo, ¿no? Algo así, por lo que yo entendí. No, lo dicen que es el fin del tiempo, the end of time, es justo el momento antes del lapso, sí, del tiempo, de todo. Entonces, por eso en realidad lo que dicen, que ahí no importa que hagan, es como el apocalipsis de los apocalipsis. Entonces, si en un apocalipsis como Pompeya, por ejemplo, que no fue apocalipsis porque nada más fue local, pero dicen que es un efecto apocalipsis, un evento apocalíptico, el fin del tiempo es todavía peor. Entonces, ahí no importa lo que hagas porque pues todo se va a acabar. Es como un vertedero de tiempos, entonces. Sí, vertedero es una gran palabra con la cual yo lo describiría. De hecho, sí, porque sí. A que ahorita que estábamos mencionando rápido lo de los Easter eggs, creo que el primero que yo noté, o sea, como para tratar de ubicar justamente en dónde estábamos, es cuando vemos este lugar totalmente devastado y empieza la cámara a acercarnos hacia la ciudad. Detrás de un edificio se alcanza a ver del lado derecho la torre de los Avengers, pero no dice ni Avengers ni Stark, dice Kang con Q, que esa en los cómics es una empresa a la cual Tony Stark le vendió la torre de los Avengers. Y que después resulta tener relación, o sea, el dueño tiene relación con Kang el Conquistador. Sí, sí, sí. Es una gran referencia que por acá tengo la imagen, ahorita se las busco. Que justamente Kang el Conquistador es algo de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Bueno, tiene un nombre de Richard. Es algo de Marvel. No, es que Kang es un... Porque Kang, Kang como Kang aparece en los Avengers, y es un villano de los Avengers base. Pero dentro de su historia de origen, que han repiteado un montón de veces, se supone que era originalmente Ramatut, que fue un villano de un número de los Cuatro Fantásticos, que era un viajero en el tiempo, y que en el futuro se va a convertir en Immortus, que es otro villano de los Avengers. Es una cosa. Pero es un villano básicamente de los Avengers. Ah, no, cierto, cierto. Sí, no, es que yo lo relacionaba con los Cuatro Fantásticos porque Nathaniel Richard, ¿no? Es uno de los nombres con el que se le conoce. Pero sí, no, es como dices, uno de tantos. Y nos dice Félix Farsar, que también nos saluda ya en sus múltiples variantes de redes sociales, que la torre sale en una escena extra. Ah, y luego nos pide Discochan que hagamos sola para Waco. Y sí, ahorita somos una. También nos saluda Alejandro García. Hola, mis cobachos, un gusto verlos. Hola, Alex. También por acá alguien nos decía. Luis Suárez nos dice que, como de costumbre, está trabajando, pero que nos verá en la noche. Gracias, Luis. Esperamos que te guste este episodio. Ahorita leo tu comentario completo. Pero sí, en pantalla estamos viendo ahora la imagen a la que hace referencia Waco, que pues que sí, como dicen, podría ser un guiño cualquiera, pero como que no le veo tanto caso que pongan esta marca aquí, ¿no? O sea, como decía Francisco, como que cree que el mefistazo nos lleva a Kang, y creo que todos los caminos nos llevan a Kang. La verdad es que está así complicado. ¿Acá dónde? Que no aparezca. Pero pues no sé, ya nos lo aplicaron, no sé, en otras series, así que en una de esas nos salen con una cosa rara. También pide hola para Francisco, esta señorita quiere muchas olas, ahorita le damos todas las olas que quiera. Quiere un tsunami esta niña o algo, no lo sé, tío. Un tsunami, claro. Y nos dice Alejandro Guerra, la neta a mi Kang no se me hace tan chido. Eso o no he leído nada bueno de él. Lo recuerdo mucho del crossover entre X-Men y Star Trek. Yo diría que, o sea, si se quieren algo muy sencillo, sin ni siquiera necesidad de leer sobre Kang, váyanse a la serie animada de Avengers Earth's Mightiest Heroes. Ahí sale Kang y está muy bien condensada su saga. Preciosa, preciosa versión. Y si además quieren leer algo bueno, búsquense el famosísimo y maravilloso Avengers Forever de Kurt Busiek y Carlos Pacheco, que es una belleza. Son dos numeritos, parece, ¿de acuerdo? Pero están sencillitos, autocontenido, es una belleza, y Kang es el mero mero. Nos dice Spider Games que el actor de Kang dice que no ha grabado escenas del personaje aún. Pues sí, aunque los actores dicen muchas de estas cosas para despistar. Y sabemos que, sí está confirmado, ¿no? Que Kang sí va a aparecer en la de Ant-Man, en la 3. Al menos en la 3 va a aparecer. No sabemos si va a aparecer en esta serie. Sí. No nos van a decir que sí, no, hasta el final. Pero suena que esta serie va a estar relacionada con Ant-Man and the Wasp por aquello del reino cuántico. O sea, en una de esas termina también todo juntándose con el otro arco que estamos teniendo en el MCU, que es el de Doctor Strange con Spider-Man y con WandaVision. O sea, siento que todo va para el mismo lado. De hecho, iba a dejar esta referencia para más tarde, pero pues de una vez. Según yo, es Yellow Jacket, el casco de Yellow Jacket. Pero en gigante. De las escenas. Ajá. Ahorita, porque la señorita Melón se nos queda viendo. No, sí. Qué no cosa me, rara. No. Sí, sí, sale. Hay un casco de Yellow Jacket gigante. Que, para quien no recuerde, Yellow Jacket es el villano de la primera película de El Hombre Hormiga. Vale. Sí, como que cada vez van haciendo más referencias extrañas. Yo le voy más a esta cuestión de que dice Guaco, de que van a tener que ver con todas las historias tarde o temprano, nos van a relacionar. Nos dice Spider-Man que de chaqueta amarilla. Chaqueta amarilla. ¿Sí? Y luego nos dice Alejandro Guerra, o sea, Kang es Immortus, otro sujeto, Iron Man, de viejo todo en uno. ¿Qué clase de reboots ha sufrido ese personaje? No lo sé. Habría que preguntarle a Marvel. No vaya para allá. De verdad, vean los episodios en los que sale en Avengers Earth's Mightiest Heroes, que es lo más sencillito del mundo, porque la historia de Kang. ¿Está en Netflix? Sí, ¿no? No, está. ¿Lo pusieron en Disney Plus? Está en Disney Plus, ajá. Es que todavía no era de Disney cuando se hizo esa serie, y de hecho, gracias a la compra de Disney, la cancelaron para hacer Avengers Assemble, que es una cosa que a mí no me gusta. La neta sí, pero por lo menos tenemos dos temporadas impresionantes de Avengers Heroes, y deberían de verla toda, pero si quieren saber de Kang, están esos dos episodios, no, son tres episodios de Kang, y están muy chidos. Nos dice Alejandro Guerra, entre el Loquidrilo o Locaimán, porque Guaco se enoja, y el Thanoscóptero, me recuerda que los cómics se llaman comic books, porque tienen que tener esos elementos ridículos para funcionar. No estaría tan segura, no todos yo son no, tan yo no, creo que, yo no creo que tengan que, pero usualmente los ponían y ahí funcionan. Y otra de las a veces. Pero nos estamos llenando de referencias acá y no estamos contando nada de historia. Y el punto es que llega Loki y se encuentra con sus variantes y le dicen esto que nos dijo la señorita Melón, de dónde estamos, que Francisco habló de estamos en un tiempo sin tiempo, estamos en el vacío, bla, bla, bla. Estamos huyendo de una cosa rara. Ahorita hablamos de esa cosa rara, pero se van a un refugio. ¿Y en dónde está? En ese refugio al que llegan, mientras van bajando, y si ustedes son muy observadores, habrán encontrado otra referencia que me recuerda muchísimo a Loki Drilo, porque como que son del mismo club de cómics. Locaimán. Loki Drilo, Locaimán, y ahorita mencionamos Cuelga, ¿no? ¿Usted por cuál votó? Bueno, ahorita vieron, porque lo pusimos en las redes Covachas en Twitter, salieron los nuevos emojis de las variantes de los nuevos personajes, porque ya había algunos de la serie, pero salieron los nuevos, y ese está como Alligator Loki, y Alligator sí. En español se le suele llamar Caimán, aunque ahí hay unos términos de biología que pueden hacer que cambie el asunto, porque el animal tal cual sería un alligator, pero es más caimán, no un cocodrilo. Un poco antes de seguir con el caimancito Loki, que está bien bonito, y ahorita vemos cómo le decimos oficialmente en este stream, estamos viendo en pantalla esta imagen rapidísima que vimos de Throg, y Throg es la rana Thor que aparece brevemente en escena, justo cuando van a bajar al refugio. Se ve que está como que en un frasco, a la derecha la vemos en la imagen del cómic en todo su esplendor, que realmente es muy bonito el personaje cuando lo ves bien. Para los que no están familiarizados con el personaje, Francisco, ¿conoces un poco acerca de él, no? De nuevo apareció durante la época de Simonson, junto con, bueno, no junto, pero más o menos durante el mismo tiempo del caballo. Peter Ray Bill. Él. Y también es una rana que era muy valiente, y Odín la recompensó con un martillo y se volvió Throg, el defensor de su charco, y que o sea, que a mí lo que me gusta que meten detallitos es que no creo que alcancen a ver en la pantalla ahorita, pero tiene una etiqueta el frasco en el que está encerrado, que es un T-365, referencia a Thor 365, que es la primera aparición del Thor rana, que por cierto, acabo de mencionar Don Francisco a Walter Simonson, la rana se llama Simon Walterson. Pues exactamente. Y apareció hace poquito, si quieren leerlo, apareció hace poquito en los últimos números de Thor por Donny Cates. Preciosa aparición, por cierto. La recomiendo mucho. Y también sus historias de Walter Simonson también. Sí, que nos dice Félix Falsar que está en las Marvel Pets. Junto con Lockjaw, por cierto. Y nos dice Martín Loera, en el frasco trae un guiño a la historia de Doom, viajando en el tiempo para que no se juntaran los Vengadores y Fantastic Four. Sí, lo que nos mencionaba Guaco, ¿no? El número del frasco, cuando la etiqueta del frasco es el número en donde aparece la ranita. Para... Que a mí debo decir que lo que me duele es que el pobre, o sea, una, sigue vivo. Dos, está tratando de agarrar su martillo, el martillo está fuera, o sea, está fuera de su alcance. Sí. Y es como de, pobre, dénselo, que les ayude o algo. Pero es un Throg, igual es el hermano, el enemigo del Locaimán. y bueno, ahora hablando de Locaimán, ya para dejarnos de pleitos y demás, acá ni modo, va a tener que ganar la democracia, aunque no nos guste. Y es que en las redes Covachas, bueno, en Twitter, hicimos una encuesta para ver cómo es que ustedes quieren que llamemos a este personaje, que es simpaticote. Y pues ganó Loki Drilo, lo siento, pero justo la propuesta que la señorita Belfon aquí festejando, ¡yeah! y que Nico Chan... Lo que sí voy a aceptar es que suena, o sea, sí suena bien, o sea, es una palabra que suena bonito. Es incorrecta, pero suena bonito. Es que lo caimán, parecía que era más... Que por ahí decían que si este era un Loki Alligator, si tiene un hermano en su universo, sería Alligator. Eso suena mejor. Pero puede ser que no tengan que ser hermanos, es necesariamente exactamente igual que Loki y Thor, que no son hermanos. Eso recuerdo muy... Así que ni modo. Puede ser que el Locaimán, porque no van a hacer decirle Loki Drilo, por mucha democracia que quieran imponer. ¡Drilo! En este trucho de encuesta, en esta democracia amañada que... En esta valentiranía. Exacto. La valentiranía. Es un Locaimán, y el Locaimán puede ser adoptado por la familia de Throg, por ejemplo. Nos dice Rodrigo Díaz Paz que fue el episodio estuvo buenísimo y que él vota por Coco Loki. ¿Qué? ¿Sí? Coco Loki. Coco Loki. No. Es una masa bebida para darle, ¿eh? Ajá, sí, Coco Loki suena como a una piña colada, no sé. En la playita de Chile, de Changi. Y sí, nos dice Félix Farsar que en Disneyland es Croqui. Y Croqui también suena bonito. No he visto eso. Como Frog. también es bonito, creo que. Pero también lo que grilo y lo acá, pues, ni modo, chicos, que tendríamos que llamarle lo que grilo, aunque no le guste a Francisco ya. Sí. Que aparte el loquidrilo, digo, ahorita, ya estamos llegando a la parte del búnker este donde se juntan las variantes de Loki y donde vemos que hace aparición otra variante que sabíamos que iba a existir porque sale desde los primeros trailers, que es el Loki Presidente, o al menos así lo nombraron acá, ¿no? Loki Presidente, que también tiene ya su emoji ahí en Twitter, acompañado de un montón de guerreros y no, se supone que todos son Lokis, ¿no? O sea, los demás siento que se ven demasiado secuaces, o sea, no tienen una identidad como impactante como para decir, ah, es un Loki variante, sino que solamente son Lokis que no son tan chidos, ¿no? Hombre, pero me lleva una bicicleta en la cabeza. Ajá, exacto, sí, esos son sus cuernos. Pero lo que me gustó es que Disney, a fin de cuentas, si hicieron a Ultron una parodia de Pinocho, ¿por qué no iban a hacer a Loki una referencia de Peter Pan, bueno, del Capitán Garfio, al momento en el que un cocodrilo le arranca la mano? Bueno, estuvo genial esa escena. Sí. La verdad es que yo la amé. Bueno, todas las apariciones de Loki Grilo me encantaron. Sí. Es que era genial cuando se bajaba ahí con las rampitas hacia su casita. Iba así. Tío, era un amor. Yo me lo paré y lo repetí dos veces. Porque era Y era un enojón. Cada vez exacto, es lo que iba a decir. Tiene su carácter, o sea, porque los demás, la mayoría que lo veía por primera vez, lo veía como de, ¿y esa cosa qué? O sea, ¿eso es un Loki? ¿Eso nos va a ayudar o qué? Y decía como, ¿qué perro? Pues es que sí, o sea, imagínate después de ver a todo mundo y que todo mundo lo menosprecie, por supuesto que ya estás harto. Si ya no soportas una más. Claro, ahí Infinita, Tomoni también, es que era adorable. Pero esto que mencionabas un poco antes de Loki Presidente, pues estuvo muy curioso, ¿no? Porque como bien decías, ya todos sabíamos que iba a salir, como que esperábamos más de él, y de repente pues resultó que no, ¿no? Como que resultó muy fanfarrón y luego todos los Lokis contra él. Yo siento o creo que el Loki Presidente en esta serie fue el Ralph Boner, o sea, como que del que sabías que, o esperábamos, como decías, que esperábamos que hubiera algo más, y a fin de cuentas termina siendo solo una referencia anecdótica para un cachito del episodio. Ay, pero ese cachito es muy grande por la pelea, es que es fantasía. Loki en plan de, uy, por aquí no, uy, me voy a matar, uy. O sea, es como me voy a matar. Uy, sí, es que da igual. O sea, dicen que le llamaremos a Loki Drilo el arrancamanos. ¿Cómo peleamos? Debo decir que me encantó el grito que pega el Loki Presidente cuando se da cuenta que no tiene mano. Sí me hizo reír mucho. ¿Dices el meme del gato con el cocodrilo sacamuelas? No. No, pero lo paso. Ok. Es que es muy guay. Pero ya estamos hablando mucho de Loki y sus variantes y todo, que la verdad sí fue muy divertido. Pero ¿qué pasó con Sylvie? ¿Quién me quiere decir qué pasa con ella? Tú dinos, ¿quién? Francisco. Y papá dice, ¡ah, maldita sea! ¡Oh! Pues ella se quedó atrás porque como vimos, desintegraron a Loki, fue cuando llega y se encuentra con estos Lokis en el episodio anterior, y ella se queda discutiendo con Ravonna, y Ravonna trata de como convencerla de que ella también quiere averiguar qué está pasando, porque ella es que no sabe nada y que se alíen, pero al final obviamente la traiciona y ella, pero le llega a contar que supuestamente lo que hacen cuando desaparecen estas líneas de tiempo variante no es nada más desaparecerlas, sino que las tienen que transportar a otro lado, y es donde van a este final del tiempo con todos los demás. Entonces, Sylvie, cuando se ve atrapada, decide usar estos báculos que tienen y desaparecerse a sí misma para llegar a donde están estos otros Lokis, y también el buen Mobius, que maneja un coche de pizza muy bonito. Ah, esa escena me gustó mucho. A mí me gustó. A mí sí, me gustó el coche. Porque yo, o sea, de pronto dije, cuando vi el carro, dije en una de esas, porque sabíamos que Loki iba a tratar como de encontrarla o algo así, y yo dije, ¿a poco así de la nada va a llegar Loki? Y cuando vi que era Mobius, dije, ¡ay, qué bonito! Igual quién sabe cómo fue que Mobius supo que iba a llegar a ese punto, en ese momento, pero me gustó mucho porque volviera a salir. Porque vio a la criatura que se estaba así pegándole a recibirla. Porque a diferencia de Loki, que sí logró escapar, Sylvie llega muy confundida, obviamente no están los Lokis esperándola, y es atacada por esta criatura, no me acuerdo cómo se llama, pero la empieza a perseguir y es en Alayot. Él ándale en Alayot y y la salva Mobius. Pero perdón, a mí se me hizo muy se me hizo un poco incoherente que estuviera ahí Mobius. O sea, entonces cualquier persona, cualquier ser que eliminan llega ahí a este lugar. ¿Todos? Sí. ¿No solo los sí. Lokis? Yo entiendo que sí. Sí, lo que pasa es que los Lokis dicen sobrevivimos, o sea, los Lokis se dedican a sobrevivir. O sea, si no hemos visto más personas es porque todas han sido merienda de Alayot. Exacto, porque cuando llega el barco está lleno de gente y se ve cómo se los come la nube. Que ese barco también es una gran referencia a un evento histórico. Bueno, histórico, entre comillas. Es una teoría de conspiración de una cosa que se llama Experimento Filadelfia, que sucedió en el 43, en el que se supone que un barco, que es el barco que aparece aquí, porque aparte tiene el nombre hasta el frente, es el USS Eldridge. Se supone, porque es una teoría rara, que el gobierno estadounidense estaba tratando de hacerlo invisible, pero que en ese experimento de volverlo invisible lo teletransportó a otro lugar. Entonces es un chiste similar al de la gente como de hombre de negro, de la apuesta que perdió Loki con Thor y que desaparece porque se avienta del avión, etcétera. Es algo así, es un chiste igual que tiene una referencia a una teoría de conspiración en la que se supone que pasó algo raro que nadie pudo explicar nunca y así pues resulta que apareció ahí en este universo y pues se los terminan comiendo. Pues acá están más avispados en el chat, porque sí, todos están de acuerdo en que a los que borran llegan al mismo lugar, los resetean en la línea, a los que resetean en la línea temporal llegan ahí, sí, todos están muy bien. Y esto que dices, Hueco, la verdad es que yo sí estaba perdida, ni idea de esta referencia. Muchas gracias. Ahora sí te pareces una ola. Ahorita hacemos todas las olas que debemos. Pero vamos a llegar a esta parte que yo amo, odio, a estos personajes de esta serie que amo, odio. En pantalla tenemos ahora a las dos villanas, por favor. Las dos villanas, correcto. Que sí actúa a Miss Minutes. Aquí sí voy a concederle eso a Van, que aquí sí Miss Minutes. O sea, si quiero pensar que es una inteligencia artificial, pues no puede tener realmente como ganas de ser villana o de ser buena. Pero finalmente sí es como, está como sonsacando, ¿no? Como cubriendo la mentira, el engaño de Rabona. O sea, sigue sus órdenes, pero sí totalmente se siente como si fuera una compinche más de la villana. Es que yo creo que no, que ella es la mala real. Sí. Totalmente. Ella es la del casoplón. No, por favor. Está en la casa del final. Está ahí, su jacuzzi. Ella es la que es la mente. Porque es la que dice, ay, no, hay una nave. ¿Qué nave? No existe esa nave, tú lo sabes. Y le está dando el pie a Rabona. Y la que saca el tema de la nave es ella. Nadie le dice nada a ella. En su jacuzzi como tacita de leche. Correcto, un casoplón. Su marbú dorada. La malvada. La malvada marbú dorada. Está demasiado dorada, ¿sabes? La quemaron demasiado. Está quemada. Dice Biscochan, no quiero que marbú dorada sea la mala. Pues es. Es la mala. Por cierto, ahora que fui al súper, vi las cajitas de las marbú dorada, le tomé foto y dije, me acordé de Biscochan. Por acá. Y ya queremos a Biscochan la siguiente semana para que nos cante la cancioncita, por favor. Sí. Entonces nos dice. Afantin, saludos Jorge. Es más fácil decirte Jorge. My Fair Lights Sparky podría ser tardía, nerdy, una villana, pero nunca una burrita morada. ¿No te entendí? yo nada más le caché la referencia a mi pequeño pony. Exacto, es que Twilight Sparkle es una. Ah, ok. Me falta mucho para ser Brownie, pero. Yo no soy Brownie, pero es pero es Star Strong y está en los. Ah, claro, Star Strong, sí, cierto. Comparten la actriz de doblaje. Sí, cierto, sí, porque tienes toda la razón. Mis disculpas. Pero no, ya hablando en serio. de Miss Minutes y de Rabona. La verdad es que a mí al principio sí me estaba convenciendo un poco Rabona con este discurso de es que yo también quiero saber, a mí también me engañaron y yo no sé, pero bueno, a ver, te voy a dar el beneficio de la duda. Y acá los hombres de este chat dicen que no, que claro que no, que nunca hay que creer en esta mujer mala. Bueno, no solamente están señalando que no, bueno, moviendo la cabeza que no, pero sí, Miss Minutes, además de que siempre me ha caído mal el personajito, siempre me ha parecido sospechoso. De repente no te queda claro si es una inteligencia artificial, si es algo que está programado, si es algo que sí está dirigido en algún lugar lejano, pero al menos ya nos quedó claro que tiene más información que nada y que nadie aquí, porque incluso Rabona le está preguntando cosas sí, que claramente ella sabe. Como Google es tiene más información que nadie, o sea, eso no lo hace malvado, nada más lo hace. Pero Google sí lo programó a alguien, sí lo planeó a alguien. Y ahora va a ser algo o alguien tuvo que ahora hacer. Ahora va a ser Marbu malvada. Totalmente. La es Marbu que es la típica. Se hace pasar por alguien insignificante, maneja toda la información, dice qué es lo que tú puedes saber y lo que no, y te hace creer como que de verdad eso es así. Pero ella es quien redacta los informes. Es que es el cerebro. O sea, se ha programado a sí misma como alguien así. Es que va a ser una niña, o no sé, va a ser, no sé si va a ser un personaje real o va a ser la galleta directamente. Pero que es la mala malosa. O sea, lo tengo clarísimo. Muy bonita, no puede ser. Mala malosa y deliciosa. Mala malosa. Mala malosa, deliciosa. Marbu Dorado solo puede ser una cosa. Y es deliciosa, con mayúsculas. Y nos dice Spider Games. Es como MODOK, son creadas por un motivo, justamente. Y ese motivo, el motivo de MODOK es de que los fans nos burlemos de un personaje tan chistoso. Pues no sé. Diseñado solo para matar. Nos dice Rodrigo Díaz que le gusta cuando Disco Chan nos canta los jingles, también a mí me gusta. Pero también nos cantó por aquí la señorita Melón alguno y también le salen bastante bien. Pero no la obligaremos si no quiere. Mi voz es más grave, la edición es más de pito y entona mejor. Llega más a las notas agudas, yo no llego a esas notas. Ahora, ya hablando en serio, nos dice Chiche Palomo, es posible que consciente o inconscientemente Rabona esté colaborando para que se cumplan los planes del verdadero villano. No sé, yo creo que Rabona no. sí sabe algo, creo que no sabe todo. No, de hecho no, creo que no sabe nada. Hay una escena aquí muy importante en la, porque también, o sea, yo me quedé pensando si ella de verdad sabía algo más, pero el hecho de que tenga encerrada a B15 y que va a preguntarle, que le dice, necesito que me digas lo que sabes, sí, es porque ella no sabe, o sea, también quiere saber, y por eso B15 le dice, es que ustedes dos quieren llegar al mismo punto, las dos quieren conocer, pero tú solamente quieres saber y ella lo necesita, y son dos puntos diferentes para llegar al mismo final. Pero también siento que Rabona está ocultando cosas, independientemente, tal vez no sepa todo, pero está ocultando cosas, porque más de una vez dice, es que fui a hablar con los guardianes del tiempo, y los guardianes del tiempo ni hablaban, mano. O sea, eran estas robots ahí que no decían nada. Entonces, o sea, ¿con quién realmente estaba hablando? Pero es que ¿sabes? Yo creo que lo hacía mejor por parecer que ella manejaba y que entendía y que no era una cualquiera. Pero sí. Pero sí se veía que tenía conferencias con alguien, entonces con alguien hablaba. Entonces yo creo que sí hay cosas que sabe, pero hay otras que le son. O sea, ella, Rabona, y eso sí queda absolutamente claro, que ella sabe que los Minutemen son variantes, que todo el personal de la TVA son variantes. Eso queda claro que lo sabe. Y si ella sabe que son variantes, entonces ella no es variante. Entonces algo sabe, ¿no? Ese es como el punto. Y por eso yo nunca le creí nada cuando estaba negociando con Sid, porque se ve lo mentiroso. ¡Ay, perrito! ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo se llama? Para los que nos escuchan en podcast, es que aquí tengo un intruso. Llegó una variante Rocky. Una variante Rocky Snoopy. ¿Se llama Snoopy? No, se llama Rocky. Pero Guapo lo bautizó como Rupi. Y es que está jalando los cables, pero perdón por esta nada, nunca te disculpo por enseñar un perro, nunca. Sí, no, nunca. Nunca. Siempre es como así de, hubo perritos en el programa, 5 estrellas. Correcto. También estamos hablando, recuerden, de la mujer que dijo, está chido que maten cachorritos. O sea, yo no estaría tan seguro viendo al cachorrito, hermano. Si hay alguien en esa casa que nos esté viendo, por favor, salve ese perrito. Es más, el perrito en realidad está apareciendo a cuadro para pedir auxilio. O sea, nomás porque no tiene las patitas y no estaría haciéndole así. Ajá. Mandar salvar al 777. Estoy viendo que pestañea y dice SOS en Morse. Sí, pero bueno, no sé, yo creo que, como bien dice Francisco, Rabona no es precisamente inocente, pero no creo que sea totalmente culpable. Sí, le faltan cosas por saber. Creo que está siendo manipulada de cierta manera. Nos dice aquí Arthur, Rabona es estricta y recta en cuanto a mantener la sagrada línea temporal. Sí, creo que sí, le interesa mucho. Y creo que le interesa más porque no sabe exactamente qué es, como que es algo que le, que le inculcaron o no sé, pero no sé por qué Waco se está riendo tal. Yo tampoco. Por el comentario de Spider Games que dice que no sabía que Van fuera taquera. Ay, para explicación para Ant, acá en México existe como una leyenda urbana de que hay algunos taqueros, de los que hacen tacos, pues, que los hacen con perros. Ah, vale, como las hamburguesas de McDonald's que son como carne de rata, se pone. Exactamente. Vale, entiendo. Bueno, sí. Demolition Man, que era carne de rata. Sí. Vale, sí, vale. Bueno, cuando no lo ven aparecer, ya saben por qué. Porque nos dice la mofeta, tengo miedo por la integridad de ese pobrecito cachorro. Crimen confeso en vivo y queda grabado. Sí, totalmente. Y encima ya conocemos la asistencia. Hashtag otra YoStop es todo lo que voy a decir. ¡Nel! Bueno, ya, no hablemos de eso. No nos metemos en problemas. Pero, nos estaban hablando y acá están haciendo una teoría interesante. Y no hemos hablado para nada de esta cuestión de la amenaza, de qué están escapando. De repente resulta que cuando Loki llega, todo el mundo está corriendo y por eso se meten a una cueva, bueno, a su refugio, porque hay que escapar de algo. Y ese algo resulta que es una niebla, pero esta niebla tiene nombre y aparentemente, ya saben que yo soy bastante mala para esto de los cómics, pero aparece en un cómic. Y justamente es un ente que es cósmico, que hay que escapar porque se traga todo. Honestamente, y aquí me voy a ver como muy millennial o centennial, a mí me recordó más a Fortnite y a eso que tienen que escapar de la neblina morada para que no los maten. Y sí, pensé lo mismo, cuando tienen las tomas aéreas y se ve que van huyendo de la niebla morada, dije, no, como en Fortnite, ya he vivido eso. Yo me fui más pensando Perdidos. No, perdón. Ya saben, bueno, de repente mi referencia. Yo nunca vi Lost, entonces, pero, o sea, entiendo. Pero, justamente creo que acá es el que nos dice. Ah, ¿quién nos lo dijo? Rodrigo nos comentaba que esta niebla está relacionada con Kang también. Él nos dice que no es porque contribuir al sospechosismo, pero está ligado al amigo. Alayot. También he visto que le dicen Aliot como tal, pero... Sí, yo lo pronuncio Aliote. Pero está ligado al amigo Kang en los cómics. Según yo, es su enemigo, ¿no? Es uno de sus enemigos. Todos los caminos amarillos apuntan a Kang. Efectivamente. Entonces, ya sabemos que existe esta neblina morada en los cómics, que está relacionada con Kang. Todos los caminos llevan a Kang. Como todos nos llevaban a Mephisto, y terminamos con una cosa horrible... Pero ahora sí va a ser Kang. no sé, la verdad. Marbu. Entonces, pues sí, no les puedo pedir más teorías de esto. Mejor díganme qué opinan del plan de Sylvie. De repente, Sylvie, bien vengadora, dice, yo voy por Loki, muero por mi amor, pero mi amor no muere. Y llega por él, se autoinmola, llega con él, se encuentra, como dicen, a Mobius, que Mobius tiene en su carrito simpático, y les debo la imagen que no lo he encontrado, con su pizza arriba, con su rebanada de pizza arriba, y dicen, vamos por Loki, Loki está ahí cerca, ya te encuentro, y se encuentra y todo bien lindo, bien bonito, y shalala. Y de repente concluye, bueno, Loki tenía la idea de ir hacia donde estaba esta cosa, ir al centro de esta cosa para averiguar quién estaba atrás de él, pero Sylvie tenía un plan más ambicioso. Sylvie quería destruir a esta cosa, quería encantar a esta cosa, que sonaba como bastante, bastante difícil, pero resulta que Loki dice, bueno, confío en ti, y ahí vamos ahí a la unión de todos los Lokis, de las Lokis variantes, las que no se pelearon con él, apoyándolo y todo bien bonito. ¿Qué me pueden contar de esta escena, chicos? Francisco. ¿Por qué siempre que estás qué? Pues estoy bien serio, yo así de Francisco. Está muy padre. A mí la verdad es que, por ejemplo, vimos el poder de Loki clásico, que la verdad es que desde que lo ves sabías que estaba ahí más que nada por efecto humorístico, porque pues el traje sí está bien ridículo y lo veías como muy viejito y tal, y de pronto lo ves hacer unas cosas muy, muy padres, que incluso Sylvie y nuestro Loki se sorprenden y dicen, oye, creo que podemos ser más poderosos de lo que creemos, ¿no? Entonces eso está súper interesante, y pues bueno, la unión, por supuesto, de Sylvie y Loki, que terminan logrando el objetivo que tenían, y eso la verdad es que me gusta, sobre todo por eso, porque estamos viendo una evolución de Loki muy interesante. A mí me quiero ver qué es lo que va a pasar al final, quiero ver qué es lo que, cómo nos van a recordar al Loki que conocemos como tal, porque de pronto en los últimos episodios ya lo hemos visto mucho más tranquilo, mucho más chill, ¿no? Y pues Loki es lo más canijillo, entonces veremos qué es lo que ocurre con eso. Pero me gustó mucho la escena, y sobre todo lo que vemos que puede lograr Loki cuando se lo... La escena en concreto, cuando se dan la manita los dos, dije, ¡ay! Son como Willow y Tara cuando mueven la máquina de refrescos. ¡Ay! Basta, no me toques ese mal. ¡No me toques ese mal! Y además, está padre porque Loki le dice a Sylvie, es que yo no sé cómo hacer esa magia, porque en realidad nunca habíamos visto a Loki usar la magia de control mental, que es lo que quiere hacer Sylvie con el monstruo. Y cuando lo le toma la mano, como que siente que puede, y logran entre los dos usar ese encantamiento, y está súper padre. Está muy bonita su escena. Es interesante lo que dices de este Loki clásico, Francisco, porque de repente hay toda esta historia, todo esto que nos cuenta de su origen, como que nos habla un poco de lo que sería Loki si no muriera a manos de Thanos, ¿no? Waco, ¿nos puedes contar por qué digo esto? Sí, o sea, cuando eso me gustó mucho, o sea, que son personajes que iban a salir muy poquito, pero que como que te contaran tantito de su historia, lo importante de su historia, para que sepas en qué momento se encuentran y por qué hacen lo que hacen y cómo lo hacen. Y en el caso de Loki clásico, que de pronto dijera, es que yo hice una proyección tan realista que Thanos se fue con la finta y yo me escondí y logré sobrevivir y decidí irme yo solo, y le preguntan, pero ¿y en qué momento? O sea, si tú ya estabas, pasaste tanto tiempo como para envejecer, ¿en qué momento fue que la ABT decidió ir por ti y podarte? Bueno, no podarte, sino sacarte de la línea de tiempo. Y dice, pues bueno, es que en algún momento me sentí muy solo y me pregunté cómo estaba mi hermano y el resto de mis seres queridos o mis conocidos, y pues salí de mi soledad para ver cómo estaban. Entonces, eso está padre, porque aparte también siento que ahondan un poco más en el por qué los encontraron cuando estaban en el Armagedón, ¿no? A Sylvie y a nuestro Loki, que fue en el momento en el que se tocan de las manos, se toman del brazo, que básicamente es en el momento, ellos como lo describen aquí, es en el momento en el que un Loki decide cambiar para bien, es algo demasiado ilógico o demasiado, no sé, como que despega demasiado la línea de tiempo, es algo que no debería suceder, que no debería estar en la esencia de un Loki, y es por eso que terminan así. Entonces, el verlo ya así grande y hablar de eso, ¿no? De su nivel de poder, o sea, es muy padre ver a nuestro Loki y a Sylvie tomados de las manos, ya logrando utilizar el encantamiento en Alioth, pero al mismo tiempo vemos que quien les está ayudando es justamente el Loki clásico, y no está creando cualquier cosa, no está creando cualquier objeto, sino que está haciendo toda Asgard. De pronto fue como empieza a construir todo eso él solito. Y es como decía Francisco, ¿no? El momento en el que él dice, pues es que creo que podemos hacer cosas grandes, nada más no lo sabemos, ¿no? Tenemos ese nivel de poder. Y eso les da mucha seguridad. Me gustó mucho. Sí, la verdad es que este Loki creo que permite reivindicar a Loki que conocíamos, el Loki que vimos de las películas. Nos dice Spider-Games, el Loki viejo habrá sentado las bases para la sobrevivencia de Loki en el futuro al darle la idea de cómo engañar a Thanos. ¿Qué opinan, chicos? Señorita Melón. Pues no te sé decir, es que puede que sí, es que no lo sé. Es que me pilla mucho esta pregunta, en verdad, Porque claro, si se supone que este es el Loki, es que cada Loki del futuro, pero no es del futuro exactamente, es como otra variante de Loki. Entonces, con lo cual, tampoco tendría por qué afectar, pero es verdad que él lo está viviendo, con lo cual sí puede ser que coja alguna referencia. Puede ser, no sé, me pilla muy descolocado. Francisco, ¿qué opinas? Pues es que para empezar todavía no sabemos si este Loki va a regresar a la línea de tiempo regular, que esa es la parte medular, ¿no? Porque si este, el Loki clásico le da una forma de cómo burlar su muerte por parte de Thanos, pero se le está dando a un Loki que ya fue extirpado de la línea de tiempo, entonces quién sabe si vaya a regresar a la línea. Entonces esa hasta el momento es una ilustración un poquito sacada de la nada, porque nada nos indica que va a regresar al mismo tiempo, porque incluso este Loki para regresar tendría que ser el mismo Loki de Thor Dark World, y no tiene nada que ver. O sea, lo que el Loki que vimos evolucionar a través de las películas hasta su muerte en Infinity War es muy diferente a lo que ya estamos viendo de este Loki ahorita en lo que está pasando ahorita. Entonces, si lo regresan en el tiempo, tendrían que explicar por qué cambia tanto de personalidad. Guaco. ¿Yo qué? ¿No tienes una opinión de lo que va a pasar con este Loki? O bueno, que sí. Ah, no. O sea, lo único que podría comentar es que siento que el hecho de haber visto esta escena en la que la niebla pasa a través de él y solo cae su casco ya corroído es totalmente una decisión cinematográfica para decirnos ya se murió. No fue una... Sí. O sea, no era una proyección. Él no era una proyección, sino que era el verdadero. Su proyección era todo lo que construyó alrededor. Pero tal cual fue una decisión como de sepan que aquí se sacrificó realmente y no hizo algo a distancia. O sea, no creo que lo vayamos a ver después. Creo que lo que hizo, lo hizo bastante bien. Y algo que me gustó mucho es que al final era lo que quería buscar ahorita. La frase que dice, porque es lo que se supone que buscan los Lokis, ¿no? Como grandeza. Final glorioso. Pero no, propósito glorioso. Propósito glorioso. Que es el título del primer episodio. Sí, ajá. Y de hecho luego Mobius le dice a en un momento dice que nunca es tarde como para cambiar en planta, y en verdad lo que quiere es ser bueno, por eso también como que se sacrifica para ser realmente fiel a quien quiere ser. Es como muy bonito. Sí, eso. Esa frase me gusta mucho el personaje y todo lo que nos presenta y todo, y debo confesar que yo sigo un poco confundida respecto a este Loki y el que si va a volver o no. Para mí sí, en algún momento tendría que hacerlo, según yo, ese Loki que después vemos que regresa sin sus recuerdos. No entiendo si no a quién pondrían, porque Waco está meneando la cabeza de que no, pero digo, entonces, si no, ¿qué? ¿De repente crean un Loki de la nada o cómo? Para mí, este Loki tendría que regresar a la línea original, como dije, tal vez borrando recuerdos o algo así, lo que haría que la pregunta de Spider-Man no tendría sentido, porque no lo recordaría, tal vez de repente tendría como reminiscencias, pero no lo sé. Supongo que Marvel ya nos contestará esto. Pero una cosa importante que tal vez muchos estamos olvidando, y es lo que pasa con las series que tienen a los villanos como protagonistas, es esto que nos menciona Alejandro Guerra. Dice, oigan, muy bonito el viaje de Loki y todo, que ahora es el héroe y así, pero sobre todo este Loki viene de matar a Phil Coulson. Lo mató hace meses o días. Marvel olvidó a Phil Coulson, que olvidó que Phil Coulson existió, pero yo no, él no se le olvida. Coulson sigue viviendo. No, y en general, porque lo revivieron en Tahití. O sea, después de eso sí siguió viviendo. Pero más bien, o sea, sí, lo único que mi única queja al respecto sería que podría ser muy apresurado para un cambio tan rápido en un personaje así. O sea, vienes de matar a alguien a sangre fría y días después resulta que ya incluso eres un héroe. Pero se supone que de eso se trata la serie, de explicarnos cómo es que este villano tuvo un crecimiento y un cambio en su perspectiva de vida. El momento importante en la serie en el que se supone que cambia de punto de vista este Loki es cuando ve toda la historia de Loki de la línea normal del MCU. Sí. Y que termina viendo su propia muerte, o sea, que termina viendo la muerte cuando Thanos lo mata. Y a partir de ahí es cuando se empieza como a dar cuenta de las cosas y de que lo que él quiere y lo que él busca, pues a lo mejor no es lo que debería. Exacto. O sea, que además tengan en cuenta eso, ¿no? Que el trauma que puede significarle a alguien que además está completamente convencido, porque todas las acciones de Loki que tuvo desde la primera película, es más, desde incluso antes de que lo viéramos en el cine, y toda la historia desde que era niño con Thor y todo esto, tenía que ver con que él estaba completamente convencido de que él tenía un gran destino, de que él estaba destinado a grandes cosas, de que él era una pieza importante para la historia del universo, no solo la suya, sino del universo entero. Y de pronto darse cuenta que es que muere, y muere de una forma bastante, pues hasta incluso humillante para lo que es un Loki, es algo, fue demasiado fuerte. Y ese es un momento de quiebre que lo hace primero tratar de jugar a las reglas de la TVA para manipularlos y después irse rompiendo cada vez más y más y más conforme va descubriendo que su propósito glorioso no existe. Sí, sí. Por acá también hay quien dice que no, me parece que fue Rodrigo que dice que no cree que regrese este Loki a la línea del tiempo. Sí, no, nos dice, yo no creo que regrese este Loki a la sagrada línea del tiempo. Se me están quejando acá en el chat de que no les pongo los comentarios, es que justamente estoy buscando sus comentarios de hace media hora que en el caso con lo que estamos mencionando ahorita y se me pierden los que están escribiendo ahora. Pero también se nos olvida mencionar, o bueno, tal vez no es tan relevante, pero aparece Kid Loki, que... Ah, no, tiene... a mí me parece que es muy relevante. ¿Por qué? Porque, bueno, a los digamos importantes que vemos que no terminan quedándose en la pelea, o sea, el único de los que vimos en la escena de postcréditos del capítulo anterior que se queda, que se pierde, es el Loki que creíamos que era Thor porque tenía un martillo, pero no, sí, era un Loki. De hecho, era más Loki que los otros Lokis, o conservaba más su esencia, porque resulta ser un traidor, que es el que termina avisándole al Loki presidente y a su banda, que después también a él se le van en contra y por eso se arma la pelea. Pero al final vemos que justamente el Loki clásico lo que hace es crear proyecciones de todos para que parezca que están peleando y aprovechan eso para salirse del búnker y lograr escapar. Pero terminan escapando el Loki clásico, el Kid Loki y el Alligator. Loki que Drilo. El Loki Drilo. Está bien. Le diré Loki Drilo. Pero yo creo que podríamos. O sea, esto también es un mefistazo. Este es mi mefistazo. Okay. Que lo que hemos visto en cosas anteriores y como proyecciones hacia lo que viene para Marvel, el Kid Loki apunta totalmente a formar parte de Young Avengers. Y la otra es que cuando vemos que como que ya se van a preparar que Sylvie y nuestro Loki deciden enfrentar a Lyot, él se despide de ellos. Y, o sea, vemos que se van el Loki clásico y el Kid Loki se van y solamente vemos regresar al Loki clásico. Y Kid Loki ya no lo volvemos a ver, por lo tanto... O sea, como no tuvo una despedida como tal, yo estoy 100% seguro que lo vamos a volver a ver y que a mí se me hace muy probable que sea parte de Young Avengers. Sí, que de hecho, justamente estamos viendo en pantalla la imagen de Kid Loki que aparece en Young Avengers, el cómic. Entonces sí, no es tan descabellado pensar que aparezca próximamente, sobre todo porque vemos que las series y las películas Marvel están encaminadas a hacer justamente sí. Este nuevo equipo, ¿no? Entonces... Sí, muy probablemente volvamos a ver a Kid Loki en un futuro. Pero ya vemos todo este plan, vemos que Sylvie finalmente logra su cometido gracias a el Classic Loki, que toda esa escena es maravillosa, la verdad, como dicen, esta proyección de Asgard y demás, que nos da a entender que Loki realmente, o al menos este Loki, sí siente mucho cariño por este lugar, que ve como su hogar, ¿no? Y de repente, pues parece que ven más allá, que logran encantar a Lyot, y se ve algo a la distancia. Se ve una ciudad que algunos especulan que es Cronópolis. Cronópolis es, para los que no conocen, la ciudad en donde está Kang, el conquistador, bueno, donde generalmente hace su base, tiene su base. Esta es pura especulación mía, pero ustedes que especulan o ustedes que deducen que ese es el lugar que vemos, que apenas si se ve a la distancia aquí. Es el castillo donde está el final boss, o sea, incluso visualmente, sí. Al cual vemos el castillo, pero visualmente tiene algo que es en una torre, en la parte de hasta arriba, hay algo con un brillo inmenso. O sea, eso aquí en China, en Disney, en el universo que quieras imaginar, eso es un... Ahí está el final boss, o sea, es el castillo de Bowser, no sé, llámale como quieras, que incluso tenga un objeto brillante, es como un... Le falta sí. Una flecha arriba que diga, hey, aquí tienen que venir. Y allá van todos, que me encantó como dijo Francisco, que sí, con su referencia al Mago de Oz, ¿no? Para terminar con estas referencias hermosas. El referente original fue de Waco. Sí, básicamente es el castillo de Oz, o sea, y esa está, sí. Pues es hasta obvio. Entonces, pero independientemente de ¿qué creen que hay ahí? A ver, yo le doy a mi internet una teoría, okay. Me cuadra bastante, dan las gemas, ¿La habéis, leído? Que cada capítulo es una gema, por la paleta de colores de cada capítulo. Es decir, lo tengo apuntado aquí. El primer capítulo tenía como, cuando estaba en lo del alma, tenía como un color naranja, como si fuese la gema del alma. Y están hablando de que Loki se va a ver, esa es una construcción de Loki, de ve su muerte, ve tal, y vemos como el alma de Loki. El segundo capítulo, la paleta de colores era como roja rosa, que es la gema de la realidad. Y es cuando Loki ve que puede tirar la realidad, en plan cuando lo de Pompeya, y puede ir saltando y puede ir moviendo las cosas. Ese era el segundo. El tercero sería la del poder, que tiene un color púrpura, que era el color púrpura, que es cuando están en la mente. Que es cuando Loki se da cuenta de que puede tener otras versiones suyas, puede tener otros poderes que él no tiene, y es cuando lo del el edificio de este se va a caer y él lo mueve, lo para con telequinesis. Y es como, ala, eres súper poderoso. El cuarto, este último, sería el de la mente, que sería el amarillo, que es cuando todo lo de van al este y está todo como si fuese el mago de Oz y demás. Y este último sería el del tiempo, y es verde, la parte en la que hacen el conjuro. Y el último sería el del espacio, sería el color azul. Entonces, ¿qué hay en el último? Pues no lo sé, pero a mí esta teoría me ha gustado y la compro, la de las gemas. Seis episodios, seis gemas. Pero si dices que el último es azul y tendría que ser el espacio, ¿qué relación tiene con el espacio? Yo tengo, no lo sé, yo tengo el espacio ahí, de volver a la realidad, viajes como el tiempo, volver a la realidad. Yo tengo ahí dos peros, porque uno, los poderes de Loki siempre han sido verdes, entonces en realidad lo que más hemos visto de verde ha sido eso, el uso de los colores de los Lokis. En realidad la paleta de colores de este episodio no fue tan verde como por ejemplo morado del planeta. Y dos, en el MCU no existe la piedra del alma, porque, no sé por qué, pero no existe. Está la piedra del poder. Pero la piedra del alma, el Vengador es que sí que está en la peli. Sí, la del alma es la que se tiene que morir alguien. Claro. Por eso no existe, es el avatar, pero es como un avatar, ¿no? Ajá, o sea, se supone que al sacrificar a alguien que amas, que es el espíritu. Se vuelve física la piedra. Cierto. Entonces técnicamente sí están las piedras. Sí, es cierto. Sí. No, si lo leí en internet me ha parecido muy guay. ¿Tú? Pues... No sé. Mi bronca ahí es el uso de la paleta de colores y como que de pronto el tratar de forzar ciertas cositas, que no sé. Pero puede ser tan fiable como creo que por ahí nos decía, ahorita te digo, no sé si Giovanni o Alucastur, que dice que para él el gran villano va a ser otro Loki al final del día, que hay un Loki en el castillo que es el que quiere mantener una línea temporal estable, que no me parecería raro porque al final del día todo el arco de Loki en esta serie es el confrontamiento y el derrotarse a sí mismo, es enfrentarse así, en distintas maneras. Entonces no me sonaría raro que el boss final sea una versión diferente de Loki. Sí, no sé. Sí, perdón, qué bueno que lo mencionaste, Francisco, porque sí, estaba en los primeros comentarios y sí, alguien dijo por acá que otro Loki. O sea, entonces que Loki quiere mantener esa línea del tiempo porque él es el que maneja el cotarro en esa línea del tiempo. Podría ser. Nos dice Félix Farsar que Loki regresa en Doctor Strange Multiverse of Madness, apuesta a sus covacholares todos. Yo también creo que regresará ahí. ¿Pero cuál Loki? Porque yo, Tom Hiddleston, yo creo que ya no regresa. Yo tengo como varias teorías. Creo que la que tiene más dirección es la de Kang, creo yo. Esta otra de que sea otro Loki. De hecho, incluso llegué a leer como referencias, de teorías, diciendo que podría ser King Loki, ¿no? Ya que le estamos poniendo nombres a todos los Lokis. Existe una versión de Loki en los cómics, que es el King Loki, en el que se supone que logra ser el rey de Asgard. Y en teoría sería como un Loki superior o algo así. Y algo más o menos parecido a eso sería el Loki que está en este castillo, que más o menos es la idea de que él está controlando todo. La otra, que creo que es la que no me gustaría para nada, es que realmente al final Sylvie sea la que termine traicionando a Loki. O sea, como que todo el tiempo lo estuvo manipulando. Esa es una teoría que leí, es la que menos me gustaría. No creo que, tampoco creo que suceda, sobre todo por el como que el feeling que empezó a tenerle el fandom al personaje, ¿no? El cariño. No creo que se vaya a hacer. Yo sí me iría por una, me iría tal cual por la de Kang. O sea, ya directo. Es que la de Kang está ahí de nuevo, o sea, todos los caminos tiran a Kang. O sea, tienes a Rabona como personaje, tienes a la nube esta que siempre se llama Lyoth. Que por cierto, a Lyoth es una nube gigante villano de Marvel y lo hizo mucho mejor que Galactus en Cuatro Fantásticos. Sí, correcto. También porque no esperabas otra cosa, porque claro, aquí sí era una nube. Exacto, sí. Con todo y lo que sea incómodo ver a un hombre gigantesco en minifalda, yo lo hubiera preferido a la nube de los tipos fantásticos. Pero, con todo eso, yo también creo que, no sé si vaya a salir Kang per se como el gran boss, pero sí creo que algo va a tener relacionado con Kang. O sea, eso sí me parece de nuevo que está demasiado ahí como para que no aparezca o para que no tenga que ver algo relacionado con Kang. La parte de Loki malo me parece lógica dentro de la temática de la serie, porque de nuevo es Loki entre tanto. La traición de Sylvie, hasta eso no me sonaría tan mal, porque al final del día es una Loki, y un Loki tiene que traicionar a un Loki. O sea, no sé si Sylvie a Loki o Loki a Sylvie, pero es parte de lo que significa ser Loki, a pesar de todo el crecimiento que ya ha tenido. Sí, pero si pones a Loki mujer traicionando, al final está dando un no creo que Disney vaya a poner a la mujer que traiciona a Loki. Sí, no, ni yo. Sería muy feo. Pero también creo que si pones al otro Loki traicionando a Sylvie, también estaría feo, porque todo el viaje también que te dedicaste por 7 episodios, no sirvió para nada. Yo jugaría con los sentimientos de todos y haría que pareciera una traición, pero realmente como para que al final era una distracción y siempre sí te voy a ayudar. Puede ser, es que de nuevo Loki te lleva a traición, es la naturaleza de Loki. Entonces, es el dios de las mentiras. Algo tendría que ir por ahí, ¿no? Aquí la onda es que también Sylvie ya no se identifica como Loki Sylvie. Sí. Entonces eso también sí. Me parece que en algún momento van a tener que hablarlo. A mí lo que me parece que también algo se van a tener que llevar en el siguiente episodio es cómo es posible que existan tantas variantes de Loki tan diversas, porque dentro de la línea temporal sagrada, todas las variantes de Loki tendrían que ser Tom Hiddleston, y no es así. Tenemos a Lokis tan diversos como el Loki Thor que los traicionó en este episodio, tenemos a Sylvie, tenemos un montón de variantes de Loki que si existiera una sola línea sagrada del tiempo sería imposible que existieran, porque nada más existiría Tom Hiddleston, y sin embargo hay muchísimos Lokis. Entonces eso es algo que en algún momento van a tener que explicarnos en este episodio, por ejemplo. Entonces pues veremos a dónde nos lleva, pero lo que yo sí estoy seguro es que Kang está relacionado, aunque no aparezca él como personaje físicamente, algo va a tener que ver con él. Hay un punto interesante que mencionas ahorita, Francisco, de estas variantes de Loki, que hay muchísimas, y hay algo que creo que sí hicieron bastante énfasis en este episodio, y es que Loki, cuando se enfrenta a todas las variantes, habla con todos ellos, les dice, ¿alguno de ustedes encontró alguna vez una Loki mujer? O sea, parece que efectivamente sí es una cosa extraordinaria, o sea, no es para nada común, es la única que hay, y fue lo que yo entendí de por qué ella era un evento nexo, porque a menos que el Locaimán sea femenino y no lo sepamos. Sí, la Locaimana o Loquidrila. No hay que discriminar a las caimanas. Sí. Yo no lo averigüé, por lo poquito que vi, no lo averigüé, pero podría ser una loca imana. Como Kevin Enap, que es macho y luego se cruza a ser hembra. Exacto. Nos dice Biscochan y yo quisiera creer en lo que dices, Biscochan, sí. Pero voy más para lo que dice Francisco, porque soy bien cínica y no creo en el amor. Yo creo que no. Yo creo que no se van a dar nada. No se van a dar. Sí, perdón, no tiene nada que ver lo que dijo Francisco. Yo creo en el amor, no creo en Loki. Pero creo en el amor, o sea, manjaría no, la ventilación, lo que tú dos. Crees, estuvo de más. Sí. No, está bien, o sea, pues se vale, pero yo no voy por ahí. O sea, yo no creo en Loki. Sí, sí, yo soy la que no cree en el amor y por eso creo que se van a traicionar. Pero yo sí creo en este amor, es que son tan monos con la mantita. Tío, tú no compartes una mantita con alguien a quien no quieres. Pero él sí, ¿qué tal que ella no? Ella que ha compartido con Loki, con Loki. Yo creo que si quieren los dos. Sí. Loki vale será el villano final. La variante definitiva de Loki. No sé, luego, yo estoy como con Rabona, que no le creía cuando estaba tratando de chorearse a Sylvie. Ya me entró la duda. Ahora nos pregunta esto Bernardo Arteaga, que es interesante. ¿Es más factible que salga Kang en Loki que lo que era factible que saliese Mephisto en WandaVision? Kang no. Kang no. Kang tal vez. Es de Star Trek y no va a salir en WandaVision, pero ni de China. Kang es probable. Kang. Kang, Kang, Kang. Ay, con razón ya te pusieron la vacuna, mija. No me lo han puesto, mijo. Ah, no te lo han puesto. Ah, no, el que se lo pusieron fue a Francisco. Tú dijiste que pero ya te toca esta semana. Traicioné como vale. ¿Quién? Yo traicioné. Bueno, sí, ya el mismo vale lo mismo. Yo traicioné como. Pero, entonces, sí, si le entendieron a lo que dijo Van, o ya tienen la vacuna, o felicidades, se las ponen esta semana. Exacto. Sí, no, señor Tamelón, tú, uno, eres muy joven, dos, estás en otro continente. Entonces, es difícil que entiendas el es un personaje de la televisión mexicana como de los 60, 80. 80. Vale. Entonces. Y no bueno, o sea, tampoco te. Pero ya, en serio. Si no va a ser chupón, a ver, can, no, can. Es que suena como acá, na, o sea, como tipo música del oeste, tal cual habéis dicho. No, nada que ver. No. Tú busca pirurris en internet. Busca pirurris, sí, googlea pirurris. Y ya, perdón. Pirurris básicamente es un niño pijo. ¿Para qué no? Ay, qué raro. Pero, ay, no sé. No, pero eso, a ver, un niño, o sea, habéis dicho un niño, es un señor. Sí. Bueno, pero es un pijo. Señor. Muy señor. Ya en los 80 era muy señor. Pero a ver, chicos, ya, en serio. El piruloqui. Focus. Sí, Y nada más como por aclaración, el can no era el pirro. Vale. Sí, ¿No? Era otro personaje de Luis de Alba, pero no era. Ajá. Ah, bueno, ahí está. Era Luis de Alba. Pero en fin. Sí, hay más posibilidades de que salga Kang. ¿Kang? Sí. ¿Kang? ¿Kang? ¿Kang? Sí. Porque todo lo que provocó forma. Bernardo, y Bernardo tampoco conoce al Pirurris, estoy seguro. No, vale. Seguro no. No que porque en realidad en WandaVision, ahora sí que perdonando la expresión, las chaquetas mentales nos lo decimos nosotros, por lo que sabíamos de los cómics, o sea, porque traíamos esta idea de que Mephisto estuvo involucrado y los niños y tal. Pero en la serie no hubo una sola mención ni cercana a Mephisto, tal vez hasta el final de la serie con el Grimorio y tal, pero en realidad no había un acercamiento a Mephisto. En esta serie sí tenemos a personajes directamente involucrados con la historia de Kang, como es Rabona, como es la nube esta. Alayo. Y la idea del dominar el timeline o time stream o cosas así, pero creo que en ese sentido aquí puede haber más posibilidades de que salga de nuevo. Yo no estoy diciendo que tenga que salir, pero de que va a tener algo que ver en el final, o sea, va a haber una mención o un algo. Creo que sí está mucho más probable que Mephisto en WandaVision por by far. Para empezar, Kang ya lo mencionaron para una película, o sea, sabemos que ya va a salir. Que esté relacionado con esta serie es diferente, pero de Mephisto tampoco tuvimos eso. Sí, hay varias, como dices, varias referencias muy claras que no son cosas que uno se imagina o se saca de la manga. Sí, está más claro aquí, está casi telegrafiado. Pero nos dice el mismo Bernardo, yo sigo dudando que Sylvie sea una Loki, yo me inclino aún más por un encanto. Quizá ni ella misma lo sepa. No, yo creo que ella sí tiene claro quién es, sí. Porque ella dice que eligió el nombre de Sylvie, que ya no más, que ya no se llama Loki, que ya no más. Y de hecho no le gusta que la llamen Loki, pero como que sí admite que sí lo fue, ¿no? Entonces, no, hay una cosa rara ahí con Sylvie, pero según yo sí es una Loki, aunque no le gusta. Luego nos dice Félix Farsar, que nos decía que ya se fue. Si no te has ido, pues gracias por vernos, Félix. Pero nos dice, hay amores que se transforman en traición. Ok. Es un poquito. Ya aquí todo el mundo está sacando esto. Ajá, super sí, sad, sí, está poniendo esto. Salseemos. O sea, ya ahorita vamos a hacer este círculo de terapia. Vamos a pasarnos. Sí. Cuéntanos, ¿cómo terminó tu relación? Qué bueno que no está bizcochando hoy con nosotros, porque si no, ya ahorita nos diría. Y a ver, ¿para ustedes qué es tal? Para ustedes, ¿qué es la traición? Correcto. Y solo por eso, para ustedes, ¿qué es la traición? ¿Qué? No, creo que no es una buena palabra para definir. Nos dice Bernardo Arteaga, y bueno, le contesta a Biscuchan, precisamente porque estás tan convencida que se aman, es exactamente la razón por la que es muy probable que vaya a pasar. No queremos. Luego nos dice Artur que Loki es un cambiaforma, y que podrían hacernos un Ralph Homer otra vez. Pero pues ya lo hicieron, el Ralph Bonner, como lo dijo Waco, es el... El Loki presidente. Sí, para mí ese fue el Ralph Bonner de esta serie. Pues sí, pero no sé, espero no que no se me haya ido algún comentario interesante de chicos. Pero, ¿algo más que quieran agregar? ¿Alguna teoría que se les ocurra o que se nos estén escapando? No. Loki de nacimiento, Sylvie por elección. Me parece muy bien. Yo creo que lo único que yo no creo que vaya a pasar es que la galleta María sea la mala. Aunque yo creo que... también no me crea. No en el caso sea. Plon. Está en el caso Plon. La Marbu dorada. Ahí. Marbu. Sí, nos dice Luchamex que si así fuera, lo invite o la invite, no sé si eres hombre o mujer, Luchamex, a una cubacharla. Si así fuera, ¿qué? Ajá, si así fuera, ¿qué? Si así fuera, ¿qué? Pero dime si así fuera, ¿qué? Chicos, creo que ya es todo por esta semana. Yo sí creo que Sylvie puede traicionar a Loki. Y sí creo que todo puede ser una proyección. También estuve leyendo algunas teorías en internet donde decían que nada de esto es cierto y es una proyección de Sylvie, porque está tratando de encontrar a los guardianes del tiempo y demás, y está como ganando tiempo. Pero no sé, veamos. Lo que sí es cierto, y es algo que mencionaban desde hace rato, me parece que era un Alejandro. Ay, perdón que les digo un Alejandro, pero es que hay como dos. Que yo no estoy muy contenta de este cambio de Loki, todo buena ondita y todo. Sí me hizo falta el Loki malo, sí, no le compro esta de la redención, como dicen, justamente porque ya había matado y de repente es, ay, vamos a llevarnos bien. Alejandro Guerra era el que decía, que por cierto dice que no pongo sus comentarios. Perdón, Alejandro. Ya los pondré, me tendré más gusto para la siguiente. Yo creo que Loki... sí tiene que ser malo, como decía Francisco, me parece, es la naturaleza Loki. Creo que tarde o temprano va a salir esa naturaleza. Yo sería muy feliz si al final hay un Loki detrás de todo esto que dice, ajá, les voy a demostrar lo que se tiene que hacer. Yo no dije malo, yo dije canijillo. Ok, canijillo. Bueno, un Loki. Ajá. Quiero que haya un Loki, tal como tiene que ser el Loki. No, el Loki sentimental, la verdad es que no. No. ¿A ti, dijiste a ti te gusta o a mí? A mí me gusta el Loki sencillón, el Loki enamorado, a mí me gusta. Para Loki malos, a ver, ya hemos visto que Loki puede estar porque estaba el Loki presidente, que le extrañaron, o sea, la serie de Loki sigue estando en la serie. Y hacer este Loki, como este Loki yo creo que no va a volver, hacer este Loki en plan bueno, yo creo que no va a pasar nada. Entonces a mí sí me gusta la parte de que hagan a Loki en plan bueno. Y yo creo que van a jugar lo que dice Francisco, yo creo que van a jugar con que Loki va a aparecer, que va a traicionar y luego no traiciona. Yo sí creo que va a pasar, lo he dicho tu guaco, no sé qué lo dice, pero sí, creo que va a pasar. Yo dije vale, eso. Pues eso va a ser. Pronto va a ser sí. Tú. Pues yo creo que va a ser algo así. Nos dice Bernardo Arteaga, alguien malo es canijillo hasta que la maldad te la hacen a ti. y Biscochan nos regala la pregunta de hoy. ¿Cuál es su versión más favorita de los variantes de Loki que nos han mostrado hasta ahora? Y empezamos por Ant, luego Francisco, luego Waco, así, por favor. A ver, yo diría que Loki Drilo. Es que cuando guiña el ojo para chiquillo o hace que tal, a mí me revalta. Loki Drilo. Coincido, en Loki Man, me o sea, de nuevo, desde que a las primeras de cambio se avienta los tancas y le arrancó una mano un canal, sí. Ya me da. ¿Ves? Eso es canijillo, no es malo, no es malo. ¿Por qué? Porque no es un genocida maldito. Por ejemplo... Pero no qué malo lo confío, no la izquierda o la derecha. ¿Es zurdo o diestro? La derecha. La izquierda o la derecha. Mira, va con maldad porque es diestro. ¿Qué tal que zurdo es el Loki? No sabemos, porque además... Bueno, o ambidiestro, no sé. Pero se lanza a los fragados porque no se meten con él, se traen. Pero sí, sí hay una diferencia entre malo y canijillo. Que no, no. Canijillo, esta imagen que nos mandó Ant. De ese Loki Drilo, por favor. Ese sí es canijillo. Oigan, yo tengo ese juego. Cada cocodrilo saca muelas. Ajá, acá es el cocodrilo dentista. Dentista, pobre, pero sí. Se le duele a las muelas. Entonces los tienes que sacar. Por ejemplo, hay todos los videos de gatos haciendo travesuras son canijillos. No son malos, son canijillos. No sé, pero en fin, hueco. Híjole, a mí creo que me gustó mucho el Loki clásico, porque en muy poquito tiempo te muestra cómo fue su evolución de personaje y que termina al final haciendo un gran sacrificio, llegando finalmente a su propósito, o al propósito de casi todos los Lokis, o de todos los Lokis, y que lo haya cumplido, pero con este twist de que es haciendo algo bueno y no tomando nada más como el poder porque sí, y un propósito glorioso, sino que tal cual fue un gran sacrificio. Me gustó mucho, la actuación estuvo muy padre. Venimos platicando toda la serie que esto es muy Doctor Who, incluso en la música, cuando se arman los golpes en el búnker, hasta tiene los efectitos como de la música de Doctor Who, que me ha gustado bastante. El mismo Richard D. Grant ha estado involucrado en Doctor Who. Y yo me quedo con él. Y algo que me gustó mucho también del Loki niño es que le da su... O sea, porque por un motivo le entregó su arma, que es una espada corta, no es una daga en sí, a nuestro Loki, que hasta se hace su chalequito, sus tirantitos para poder guardar esta espada que aparte se puede envolver en fuego y como que puede disparar fuego. Así está muy bonito eso. Y la va a usar al final. O sea, no se la da nomás porque sí, la va a terminar usando al final. Pero de los Lokis, mi Loki favorito fue el clásico. Y un gran final, por cierto. Pues, híjole, qué copiona soy, pero sí, también me gustó el clásico. Justamente porque creo que sigue con la línea de lo que es un Loki. Ya sí le creo la redención, tal vez porque no vi qué pasó en 5 segundos, como que sí lo veo con un poco de, le creo, es esta cuestión de desesperanza, de repente me sentí solo, lo hice porque necesitaba, extrañaba a mi hermano, extrañaba a mi hogar y todo esto, y ese final creo que me parece un final épico para ese personaje, me gustó mucho. Nos dice Luchemex que Kid Loki y Sylvie son sus favoritos y nos dice Chan, que ya que estamos en esto, ¿cuál es nuestro Doctor Who favorito? Yo la verdad es que solamente diré que la doctora, porque es la única que conozco. Perdón, soy ignorante, pero si ustedes sí los conocen y quieren opinar. Para mí Tennant. Eccleston is my doctor. El noveno doctor es mi doctor favorito. Okay. Principalmente porque es el único que he visto todos sus capítulos. De los demás, según yo, no debería estar llegando Doctor Who a alguna de las plataformas nuevas que están llegando acá a México. En HBO debería aparecer, ¿no? En Estados Unidos estaba en HBO, pero aquí, como las nuevas están en otra plataforma. Cierto. Que no me acuerdo cómo diablos se llama, porque se supone que es como de puras series europeas. Uh-huh. Aquí no está en ningún lado, ¿eh? Pues chicos, no. Esperemos que pronto Doctor Who a cualquiera de las plataformas. Ay, sí, por favor. Esperemos que a las más comunes, si es Netflix, Disney, que son, creo que en Netflix, creo que ya estuvo. Prime. No sé si algunos tienen ya HBO Max, pero es que tiene buen contenido. Pero por favor, tráiganla a México. Y Netflix, bueno, estuvo un rato, como dice, en Netflix estuvo, pero estuvo temporadas sueltas. Porque estuvo suelto. Algo raro. Aquí en México estaba básicamente es el nuevo, el moderno, clásico, no había nada. Estaba la primera, que es la de Eccleston, uh-huh. Las tres de Tennant, faltaban los especiales por alguna razón. Sí. Y las tres de Matt Smith. Matt Smith. Pero era lo que había aquí. No es cierto, la quitaron antes de que terminara Matt Smith, nada más estuvo la primera de. Sí, era raro. Yo me la acabé bajando, o sea, en plan pirata, porque no es como de verdad. Está mal, pero lo hice. Ahora, creo que no canjearon recompensas en el chat, pero sí nos pidieron olas para Waco, para Francisco, para Visco Chan. Yo pido una ola para Ant. Y entonces vamos. Y ahorita que regrese Ant, vamos por la ola. Sí. Espera un momento. A ver si ahora sí me coordino. A mí estas cosas de mal ojo no se me dan. Venga, ya está. No le presentes a tu cachorro. No le presentes a tu cachorro a Bambi. Sí. ¿No, no qué? Hola. Hola, tío. Hola, cosmoso. Con ojo, sin ojo. Perfecto. Mira, aquí estamos preparados para hacer la ola. Muy bien. Entonces, nos pongo en posición para hacer la ola y empiezo. Espera, que la devuelvo. Va. Ok, Pues muy bien, chicos. Gracias a todos por vernos. Gracias por suscribirse al canal. Déjanos sus comentarios en Twitch, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch. Y gracias a todos los que se suscriben, nos dejan comentarios. Perdón porque no paso todos los comentarios a tiempo, de verdad que son un montón y les agradezco mucho eso, pero sí soy muy lento, entre que soy lento mi compu no ayuda tanto, pero ya me voy a poner más las pilas. No dejen de ver los programas Covachos, ya tenemos, recuerden que tenemos algunos cambios de horarios, los lunes a las 8, que creo que es el lunes por las 9, pero tenemos la Covacha Anime, los martes tenemos un boxing a las 12 del día y la Covacha en vivo a las 9 de la noche, los miércoles como, bueno, el siguiente será el último miércoles de Covacharla de Loki a las 5, los esperamos aquí a todos, por favor. Estaremos puntualitos porque estaremos muy emocionados para comentar el final de esta serie. Los jueves, Ñoñonautas a las 8, viernes la covacharla de Lote Malote. Este viernes sí tenemos covacharla de Lote Malote, así que por favor, ahí los esperamos. Necesitamos mucho apoyo en esa covacharla, chicos, por favor. Y aparte vamos a tener regalitos, así que conéctense, les conviene. Y yo los quiero, pero yo no puedo participar, maldita sea. Nada más por eso vamos a ponerse la altifa. En los cómics de la semana a las 9:30, también todos los miércoles, ya saben, y los sábados covacheando a las 6 de la tarde. Bueno, sí, tienes razón, Francisco, que los cómics de la semana son 9:30 y variándole. Ya hubo canje de covacholares, tenemos... Ah, sí, modera la playera. ¿Quién quieren que...? Ah, todas Escuchan, las dice, quiero ver todas las playeras, quiero ver todas las camisetas. Pero yo no tengo camiseta. ¿Qué? Entonces, ¿cómo estás? Ok, vamos. ¡Ay, qué bonito! Ay, sí, está bien bonita. Mira, pusiste la misma cara de Pikachu antes de parar. ¡Sí! Básicamente. Muy bien. Ya no, de, nada más es una, si tampoco es esto, es que se cree que cajeó una playera. Pero es, no, Biscochal dijo, quiero ver todas las camisetas y es suscriptora. Y es suscriptora, esta, así que esta, vale. Esta me la regaló, Van. Ay, qué chuli. Sí, qué bonita. Sí, los niños míos, ¿vieron la película, por cierto? A mí no me desagradó. A mí me gustó mucho, la verdad. Sí, yo no, bonito. Porque me espanto. ¿Qué? No está tan de... Yo sí creí que iba a estar un poquito más de terror, pero no. Ay, miren, yo soy... Okay. Soy especial. Es muy chuli. Ah, qué cosa. Yo no, así es playera. En España, aquí es tú, sí. Tú eres el elegido. Yo no tengo, soy solo negra. Van enseñando la negra, vámonos con todo el final de este capítulo. Oh, por Dios. Con ustedes nunca se gana, por Dios. Ah, bien, por cierto, chico. Antes de que nos vayamos, para que vean que los creadores de esta serie son unos verdaderos ñoñazos, no solo encontré la referencia de lo del barco este, sino que en el búnker, no sé si dieron cuenta que había una máquina de arcades, de videojuegos, de fondo, sí. Apagada. El videojuego que aparece de ese arcade se llama Polybius. Polybius es un videojuego también de teoría de conspiración que se supone que le provocaba a la gente desde alucinaciones, pesadillas, deseos de suicidio, cosas igual. Es una teoría, ¿no? O sea, es como una leyenda urbana. Podríamos incluso casi llamarle un creepypasta. Pero que se supone que a la gente que iba a jugar ese juego siempre había dos personajes, tipo como dos hombres de negro, que les preguntaban, ¿no? Cuando así, ¿de qué te pareció el juego y esto? Y que en teoría, cuando ya se volvió como más popular, los hombres de negro decidieron llevarse las máquinas y por eso nunca ya existió ese juego. O sea, existe un videojuego muy reciente con el mismo nombre, creo que tiene que ver con este, pero es igual una leyenda urbana así rarísima. Entonces, ese tipo de cosas que van metiendo, o que fueron metiendo, por lo menos en este capítulo, por ahí se ven cosas. Por ejemplo, vemos un barco viejo, como tipo pirata, un barco pirata, al lado de un ovni. Y también por ahí anda un cacho de las cabezas del tribunal viviente, o sea... todos esos guiñitos que pusieron en este capítulo me gustaron mucho, entonces está bastante cool. Sí, hay que ser demasiado niño para, sí, para reconocerlas todas y ya vimos que yo no. Yo ni les quedo de ver. pero es bonito saber y es bonito... Ay, no quiero estar aquí. Y es bonito tenerlos a ustedes para... ayudándonos a cachar las referencias. Así que bueno, chicos, ahora sí ya nos vamos a despedir por esta semana. Un gusto platicar con todos ustedes, un gusto, gracias por acompañarnos. Y nos dice Spider-Games, ese juego se supone era un experimento del gobierno de Estados Unidos. Ajá. Okay. Pues muy bien, vámonos, nos despedimos fuera audífonos. Y yo, como no siempre, más, perdón, antes de irnos, este viernes se estrena Black Widow. ¡Yay! Estrena mañana. Hay funciones para mañana, desde temprano, como desde las 2, 3 de la tarde. Entonces, ¿por qué compré boletos hasta el viernes? pero ya se estrena, tenemos una película del MCU desde hace 2 años. ¡Yay! Entonces, qué bueno, yo estoy muy emocionado y ya nomás quería decir. Vale. Si no quieren salir de casa, pueden pagarla carísima, pero ahí está en Disney Plus. Ah, no, sí, yo también la estreno mañana. Sí, más vale, chicos. La verdad es que síganse cuidando mucho, por favor. Pero es que creo que tu mañana ya es viernes, señorita. Nuestro mañana es jueves. No, mi mañana es... Vale, la cenan hoy. Ajá, es jueves. Ah, sí. Ya decía yo. Sí. Y nos dice Félix Farsar, ¿cuándo lo comentamos? Y justamente va a haber la covacha en vivo el sábado. Para hablar de Black Widow, así que por ahí date una vuelta, Félix, seguramente será, bueno, supongo que es en la tarde, pero ya estaremos anunciando los horarios. Cuídense mucho, chicos, si no tienen que salir, no salgan, no bajen las medidas de seguridad. La verdad es que todavía está caliente esta situación, todavía muchos contagiados y pues sí, muchas cosas lamentables que siguen ocurriendo. Entonces cuídense mucho, por favor, cuiden a los suyos. Y nos vemos aquí, esperemos, la semana que viene. Entonces, me despido. Entonces, si no me da una trombosis, poner... aquí los veo. Sí. Cállate, Francisco, de verdad te voy a golpear. Para decir tarugada. Ahora sí, ya. Por audífonos y nos vemos. Adiós.